la mañana, 44 minutos, y ya estoy en contacto con el doctor Juan Carlos Escobar, quien está brindando un taller de construcción de masculinidades en adolescentes y jóvenes. Buen día, doctor Escobar, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien. Bueno, yo no quise leer demasiado del tema porque por allí se me escapan un poco las preguntas que le interesan a la comunidad. ¿De qué se trata un taller de construcción de masculinidades y por qué es importante y quiénes participan, por supuesto? Bueno, nosotros formamos parte de la Dirección de Adolescencias y Juventudes del Ministerio de Salud de la Nación. Por otra parte, yo formo parte del Instituto de Masculinidades y Cambio Social. Y un poco la idea es trabajar en algunas cuestiones relacionadas con la construcción social de género, en donde de alguna manera determinan formas de ser diferenciales para mujeres y para varones, y en donde en esta relación genérica los varones quedamos posicionados en un lugar de privilegio. Y eso impacta en las vidas de los propios varones, pero por supuesto también en la vida de las mujeres y de otras identidades, ¿no? Un claro ejemplo de esto tiene que ver con la violencia de género, los femicidios, la violencia sexual, las paternidades ausentes, ¿no? Entonces, parte de esto es un poco lo que trabajamos. Lo que invitamos es a pensarnos como sujetos que fuimos socializados para ejercer poder, ejercer violencia, y eso en definitiva también es algo perjudicial para los propios varones. Entonces, un poco la invitación es a pensarnos desde este lugar. Bien, supongo que en ese marco los docentes de secundario deben estar súper interesados y deben ser por allí los primeros que tengan que realizar el taller, ¿no? Sí, este taller específicamente, la propuesta que estamos haciendo ahora en La Pampa, es para adultos que trabajan con adolescentes y jóvenes, no solo de educación, sino también de salud, uh-huh, equipos de desarrollo social, equipos territoriales, porque bueno, esto se reproduce en todas las esferas, digamos, y en todas las instituciones. Nosotros desde salud trabajamos fuertemente, por ejemplo, con algunas cuestiones relacionadas a la violencia en salud. Un dato que con el cual nosotros venimos trabajando tiene que ver con que, por ejemplo, en la adolescencia, el 60% de las muertes se producen por lo que conocemos como causas externas, que son incidentes viales, suicidios y homicidios. Es decir, casi el 60%, el 55% de adolescentes y jóvenes fallece por esas causas. Y de ese total, el 60% son varones, digamos, ¿no? Entonces, eso es algo que también como sistema de salud tenemos que visibilizar, tenemos que trabajar. Muchas veces en la guardia de los domingos viene el mismo joven alcoholizado un sábado, el sábado siguiente, a los 15 días, se lo estabiliza, lo retamos un poco y lo mandamos a la casa, digamos, ¿no? Sin prestar atención a qué le pasa a ese pibe que cada 15 días vuelve a la guardia en la misma situación, y en general esa situación de consumo excesivo lo expone, por ejemplo, a tener un incidente vial, a tener relaciones sin preservativo, a pelearse en la calle y correr riesgo de morir o matar a alguien. Entonces hay, digamos, como una confluencia de factores que hacen que los modos en que somos socializados producen daño para nosotros mismos, pero también para otros, por supuesto, ¿no? El tema del suicidio es un tema que también nos preocupa mucho desde salud, y en este sentido el porcentaje es prácticamente el triple de suicidios en varones que en mujeres, a pesar de que las mujeres intentan más. Y eso tiene que ver también con un aprendizaje en relación a que, bueno, los varones no lloramos, los varones tenemos que soportar el dolor, no hablamos de nuestros problemas, etcétera, y eso de alguna manera también influye a la hora de decidir quitarnos la vida. Qué terrible. Qué terrible cuando lo dice de esta manera y cuando uno empieza a pensar lo que ha escuchado al respecto, fundamentalmente uh-huh. porque nos falta muchísimo como sociedad para crecer y para acompañar a nuestros jóvenes. Entiendo sí, que usted es un capo, por decirlo de alguna manera, en la materia, y ha estado trabajando en una investigación que es lo que se ha presentado. ¿Cómo se hace desde los padres para acompañar a un chico en esta situación, para informarlo, para que no te diga, mamá, papá, déjate de... ¿Cómo sí, se hace? Yo creo que ahí, digamos, bueno, tenemos que empezar a pensarnos desde pequeños, ¿no? Desde la construcción, digamos, en nuestras propias familias. Digo, en cuestiones como muy sencillas, no sé, las tareas del hogar, las tareas de cuidado, ¿quiénes las hacen? Las hacen en general las mujeres, ¿no? Cuando alguien se enferma, ¿quién cuida a ese enfermo? La madre, la abuela, la hija. Y eso lo aprendemos, lo internalizamos. Cuando terminamos de comer, ¿quién se levanta a lavar los platos? ¿No? Entonces... con esos pequeños ejemplos, digo, en donde los varones también podamos entender que somos corresponsables, que si bien es cierto las mujeres salen a trabajar también, etcétera, y que han ganado el espacio público, al interior del hogar todavía sigue siendo bastante inequitativo las tareas y las mujeres se encuentran sobrecargadas. Eso genera privilegios para nosotros los varones, digamos, ¿no? Uh-huh. Y eso se aprende desde chico. Si a mí me dejan jugar al fútbol y a mi hermana no, si a mí me dan permiso para salir y volver a cualquier hora y a mi hermana no, si yo tengo más posibilidades de manejar dinero, si a mí me incitan a tener relaciones sexuales cuando tengo 17, 18 años, porque ya tengo edad para eso, pero en las mujeres las sancionamos y llegan a tenerlas. Entonces, digo, hay mensajes que reproducimos permanentemente, ¿no?, a la hora de pensar roles para mujeres y para varones. Eso lo aprendemos desde la niñez, ¿no? Con qué juegos jugamos, qué cuestiones asociamos, por qué a los varones les habilitamos la violencia, por qué si un nene viene llorando de la escuela porque le pegaron, le decimos, ¿y vos cómo te defendiste?, ¿no? Entonces, digo, hay ahí como pequeños aprendizajes para que cuando lleguemos a la adolescencia podamos tener pibes, bueno, que tengan ahí como una mirada más equitativa en relación a las posibilidades, en relación también a las responsabilidades, digamos, ¿no? Si a los varones les permitimos ciertas cosas, porque bueno, pensamos que los varones son así y que eso tiene que ver con la biología y tiene que ver con que, bueno, las hormonas y qué sé yo, en realidad estamos justificando determinados privilegios a partir de esta diferencia sexual, digamos, ¿no? Uh-huh. Que en realidad lo que hace es generar inequidades, cuando en verdad varones, mujeres, independientemente de nuestras identidades, tendríamos que tener las mismas obligaciones, las mismas responsabilidades, los mismos derechos, digamos, ¿no? Bien. Un largo trabajo por delante y si no entendí mal, están recorriendo distintos lugares del país con la realización de este taller. Sí, bueno, esta es una de las líneas de trabajo de la dirección. Ayer también en la provincia se firmó un convenio entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación para impulsar las asesorías en salud integral en escuelas secundarias, que es una estrategia que estamos llevando adelante de corresponsabilidad entre los equipos de salud y las escuelas secundarias en diferentes partes del país. Esto también está dentro del marco del Plan ENIA, que es el Plan de Prevención de Embarazo No Intencional en la Adolescencia. Así que sí, venimos recorriendo varias provincias con estas propuestas, digamos, en relación a la salud integral de las adolescencias. Y el género, las masculinidades, las violencias, forman parte, obviamente, de la salud integral. Bien. Doctor Escobar, yo le agradezco enormemente que nos haya cedido su tiempo, que nos haya explicado todo esto, fundamentalmente que nos esté visitando en la provincia de La Pampa. Quiero dejar el micrófono a su disposición para lo que quiera agregar o para el mensaje que quiera hacerle llegar a los adolescentes, a su familia, a los docentes, a quienes trabajan con adolescentes y jóvenes. Bueno, agradecer, por supuesto, la invitación y el espacio. Creo que es importante que podamos generar espacios de confianza, espacios de diálogo en donde circule la palabra. Venimos de un contexto de pandemia en donde todos hemos sido afectados, pero fuertemente los adolescentes y jóvenes han sufrido el impacto de la pandemia. Una de las cuestiones que nos están preocupando es el tema de la salud mental, la salud emocional, así que en este sentido le diría a los pibes, les diría a la familia que nos escuchemos, que si nos sentimos mal, que si tenemos algún malestar, podamos comunicarlo, podamos hablarlo, podamos buscar a alguien de confianza, y en este sentido pedir ayuda, ¿no? Esto no nos hace menos ni más débiles, sino que en definitiva nos habilita a pensar alternativas posibles. Así que un poco me parece que es eso lo que tengo ganas de transmitirles. Discúlpeme un segundito, porque acaba de tocar un tema que me recordó a la mamá de Chano Charpentier, quien estuvo en este último tiempo hablando justamente sobre la necesidad de contar con una ley de salud mental más acorde a las situaciones que están ocurriendo. ¿Se puede trabajar en eso? Sí, obviamente la ley de salud mental es una ley de vanguardia. Argentina tiene un marco normativo de vanguardia para la atención, en este caso adolescentes y jóvenes, pero de la población en general. Por supuesto que hay muchísimos pendientes para la implementación de la ley, pero bueno, hace muy poquitito el presidente, a través también del Ministerio de Salud, lanzó la estrategia federal de salud mental. Es una preocupación, digamos, en relación a poder dar respuestas efectivas, así que se está trabajando fuertemente en esto. Nosotros mismos vamos a estar desarrollando en esta segunda mitad del año, en conjunto con UNICEF, un foro de ideas para el abordaje de la salud mental con adolescentes y jóvenes, para poder escuchar a los pibes y a las pibas y que ellos puedan pensar estrategias para el abordaje de la salud mental. Así que bueno, estamos ahí como también con muchas ganas de tener esta instancia y poder darla a conocer a fin de año. Muy bien. Gracias, doctor. Muy amable. Que tenga buen día. Gracias a ustedes. Un abrazo.